te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Amigas oyentes, gracias por acompañarnos una vez más en este su espacio del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. Y recuerde que usted también nos puede escuchar a través de el Facebook, ahí nos ubica como Radio CCE. Hoy tenemos invitado aquí en los estudios de la radio, pero antes de darles a conocer de quién se trata, permítanme saludarle a mi compañero del día lunes, Patricio Robalino. Bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, Laurita. Buenas tardes, amigos oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, es una alegría poder visitarles los días lunes con una serie de invitados, con novedades también del trabajo musical latinoamericano que desarrollan los músicos ecuatorianos, valga la redundancia. Siempre es una alegría saludar con ustedes, amigos oyentes, y agradecer a la radio y a Laurita en especial este espacio que nos brinda todos los lunes para conversarles, para estar abrazándoles a ustedes y para contarles novedades, y de vez en cuando traer un invitado también, como en el caso de hoy, un invitado muy querido, ¿no? Así es, un invitado que ha venido acá a los estudios de la radio para hablar sobre la música y el vínculo social. Bueno, ustedes saben que este es un tema bastante, ¿qué diríamos?, que se lo ha venido tratando en reiteradas ocasiones, pero quizá lo hemos hecho desde un ámbito muy personal, pero ahora pues vamos a conocer esa visión, esa perspectiva desde una persona que ha estado muy vinculada con los procesos sociales, con los barrios, bueno, en fin, con la comunicación social, que es parte importante. ¿Qué te parece, Patricio? Sí, nos vamos con el siguiente segmento y presentamos a nuestro invitado. Sí, sí, nuestro querido amigo es una, como dije ahorita, es una persona muy conocida porque ha estado junto a las luchas. Yo le veo al Pepito como siempre al lado de los movimientos feministas, al lado de los barrios, de la calle, de la protesta, del compromiso social. Entonces es importante que también relacionemos la música no como un hecho aislado, sino también ligado a la lucha social de los pueblos, ¿no? Bueno, vamos entonces con el siguiente segmento, Diego. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, precisamente vamos a dar la bienvenida a Patricio, a nuestro invitado del día de hoy. Se trata de José Vicente Cabrera, conocido como Pepe Cabrera. Él es manabita, pero dice que se siente quiteño de vida. Periodista, comunicador, mantiene un programa radial Latinoamérica Positiva por 30 años. 13 años estuvo en la radio municipal y 17 años en Radio Positiva. Es músico popular, ha participado en varios grupos y hoy está aquí para abordar un tema, la música y el vínculo social, porque es una persona, como dijo Patricio, que no ha parado, pero que siempre está vinculado a diferentes grupos y procesos. Bienvenido. Muchas gracias, Laurita. Pato, qué gusto realmente. Y un saludo a la audiencia, vecinos y vecinas. Así nos tratamos en las barriadas de vecino y vecina, y esta palabra se mantiene, que habla mucho de la solidaridad, de la cercanía, de conocerse. Es que vecina Laurita, vecino Pato, buenas hola, tardes. Hola, vecino Patito. Sí, en este día lunes queremos, Pepito, que nos cuentes un poquito de tu trayectoria de vida. Este segmento se caracteriza, como Laurita la ha ido diseñando, no solamente por hablar del quehacer musical, de tu necesaria vida ligada al teatro, a la música, a la gestión, a la danza, sino también que nos cuentes de ese Pepito chiquito, cómo nació en Manabí. Eso es lo que nos gusta acá contar, cómo nació en Manabí, a qué jugaba, a qué comía y cómo fue a parar, ¿no? Cómo afecta la vida de las personas, de las familias, así de los es. Chicos, las fracciona, y cómo la pobreza te va marcando para luego tener un deslindar a la familia todo lo que, bueno, no es nuevo en la historia de nuestro país. Pero lo más importante es el valor que en este caso ha tenido tu madre, Pepe, sí, de poderse enfrentar y tener que salir, que huir prácticamente, porque me imagino esto, que no fue una salida fácil. Me contaron que salió a medianoche a esconderse en el bus que venía para Quito, porque la andaban buscando para, o sea, realmente eliminarme a mí. Ajá. La evidencia era una ofensa para los Loor de Manabí, que la familia más pudiente de Manabí, mucha presencia, entonces era muy muy fuerte. Hoy me llevo con la familia Loor, me llevo con mis hermanos de Taita. Ajá. Pero en aquel tiempo fue una locura, o habrá sido una locura, claro, para mi madre venirse con su vestidito de costa, solamente con el vestido y nada más, y ella escondida en el último asiento del bus, como decía la canción de Guevara nuevamente. Ajá. Escondida abajo el asiento del bus, tapada con algunas cosas para que no la encuentren, y poder fugarse de esa casa para traerme, para tenerme. Qué bonito. Entonces, son historias de vida que te permiten, cuando reconoces eso, cuando dejas ese rencor, ¿sí? Y tomas como experiencia, dices, qué gratia fue la vida conmigo, que me dio chance de ser, de hacer. Y después tenernos que mirar la cara, ¿no? Y decir, aquí estoy. Claro, yo regresé a verle, a conocer a mi padre, no lo conocía, por cuestiones adolescentes, rebeldes. O sea, quiero conocerle, madre, dígame cómo se llama. Y me fui, le enfrenté. Entonces me dijo que quería, que por qué le iba a buscar. Le dije, porque quería conocer, saber qué tipo de ser humano fue capaz de decir, no quiero tenerlo. Y al final de cuentas, aquí estoy, ¿no? 20 años después. Ajá. Entonces, ¿quién se portó bien? Fue la esposa de mi padre. Se enteró que había llegado el hijo del abogado. Imagina, toda una loquera en el pueblo. ¿Sabes? Digo, familia pudiente, llegar el hijo del abogado, así lo trataban, era una locura. Entonces, la esposa se portó muy linda, me invitó a almorzar. Y le dije, no quiero absolutamente nada, era solamente una simple curiosidad. Yo en aquel entonces ya era un buen carpintero a los 20 años. Yo empecé a los 14 años la carpintería, a los 20 ya dominaba. Y era bastante. Hice hasta mis guitarras. Hice guitarra, hice mis bandolín, mi primer charango. Salió hecho con mis manos también porque no tenía dinero para comprarlo. Creo que ¿no? llegaremos a ese momento, son ¿no, cosas, Laurita? Son cositas, claro, que te van marcando, que te van... ¿Qué te parece, Pepito, si hacemos una catarsis, un desahogo de esta primera fase en la que nos has relatado tu historia, prácticamente tu nacimiento y la lucha, que ves cómo te heredó tu mamá ese espíritu de lucha? Entonces, sí, ¿qué te parece si hacemos una catarsis con una canción así que nos puedas ofrecer para nuestro público oyente,

que siempre está vinculado a algunos procesos sociales. Bueno, nos había comentado parte de su vida, desde Manabí llegar hasta Quito, y bueno, pues empezar ya su trayectoria. ¿Cómo fue su niñez, Pepe? Bueno, 6 años mi madre decidió ya no vivir en Quito, irse a Tulipe, a las ruinas de Tulipe, ¿conocen? Ajá. Allá en el residente, allá. Las piscinas del Inca son un poquito más arriba. Esas no han descubierto todavía, donde nos bañábamos los guambras de la escuela. Pero, no sé, algo pasó con mi vida. Mi madre tuvo a mi hermano, y no sé, me dio celos, que tenía otro hombre en su vida, y seguramente por eso decidí venirme de allá a Quito solo. A los 8 años, a la ¿sí? familia. Me vine solo, en teoría, me decía mi madre. Falleció hace 3 años. Decía que le había dicho que me voy a Quito a ganar mucho dinero, ¿no? Entonces sigo viviendo en Quito, pero no ha pasado nada. Pues ¿quién te recibió a los 8 años acá en Quito? Nadie. ¿Y dónde vivías? A veces hay personas que se aparecen en el camino. Entonces por ahí alguien apareció. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada. ¿Dónde vas a vivir? Nada. Vamos a Tumbaco, allá para que ayudes a trabajar en la casita que tenemos. Así que me llevaron a Tumbaco a pelar, a cosechar maíz y canguil, sobre todo. Y la pelada de que tenía que hacer todos los días un quintal de canguil, pelar. Pelando. Pelar, o sea, desgranar. Desgranar, es una locura era eso. Las manos hechos llagas, pero lo bonito era que de noche podía escaparme, a treparme al árbol de aguacates, de esos chiquititos. Ajá. A darme, pasaba la noche feliz de la comiendo vida, como mico. ¿Cuánto tiempo permaneciste haciendo esa actividad? Bueno, estuve ahí un poco, no sé, 6 meses, no sé. Luego regresé a Tulipe, pero ya me gustó la ciudad, imagino. Ajá. Y me vine nuevamente ya de 9 años, ya regresé nuevamente acá. ¿En la escuela, el colegio? En Tulipe hasta los tercer grado. Después quedó nomás, pues. Después trabajé en alguna casa, trabajando, ayudando, haciendo los quehaceres domésticos. ¿Dónde continuaste los estudios? Mucho más adelante. Mi madre no sé cómo hizo para encontrarme acá cuando tenía 13 años aproximadamente. Uh-huh. O sea, estuve 4 años fuera del hogar, completamente solo acá en Quito, trabajando a veces en los circos, trabajando, timbrando los buses, que antes timbraba la tarjetita, una tarjetita. Ajá. Que tenían. Entonces ahí te pagaban 20 centavitos y te permitía sobrevivir o tener para él. Bueno. Son cosas así que te permiten. Te llevó tu madre y te dijo, tienes que estudiar. Ven a la casa, sí. De todas maneras, no, tenías que aprender un oficio, será. Antes era lo importante. Además, ella quería que sea zapatero. Dije, no, mamita, carpintero. Cualquier otra cosita menos zapatero era. Y me salió por ahí una carpintería que empecé a aprender. ¿En qué sector la carpintería? En América. Nuevamente, buena suerte, que hay uno de los grandes maestros, es de los Puebla, Salomón Puebla, uno de los que fundó el equipo América de Quito, promaseño, yeah. Preso hincha de la América. Entonces, llegué a esa carpintería y hacían muebles finísimos, muebles de estilo 15, 16, o sea, muebles finos, había que ser muy bueno para trabajar en esa carpintería. Entonces, no era el ayudante, el que barría, el que pasaba las herramientas, pero iba aprendiendo a lijar bien, a dar buenos acabados, a dar las primeras manos de laca. Entonces, ibas aprendiendo a ser bueno. Entonces, tuve que aprender a ser buen carpintero. Eso me permitió más adelante trabajar en la aldea de niños, por ejemplo, en el SOS, en el sur. Ajá. Sí, ahí fui instructor como 6 años de los guambras, los muchachitos de mis hijos. Tengo más de 100 hijos ahí. De carpintería. Que me dicen de carpintería. Entonces, les enseñaba la carpintería y... Yo creo que, Laurita, creo que García Márquez, si se encontraba con el Pepito, tenía ya otra novela escrita por ahí, ¿verdad? Creo que sí. ¿Has escrito a propósito de eso la historia de tu vida? De tu vida. No, es un tema que está pendiente, sigue rondando, viene haciendo una especie de capítulos, porque hay cosas muy puntuales, ¿no? ¿Cómo aprendiste la carpintería y qué pasó con la carpintería, no? De ser el que pasaba las herramientas y el que limpiaba el taller, a poder ser instructor de carpinteros, a poder, fui contraparte nacional del DED, que es una organización alemana, que trabajaba con el muchacho trabajador, con Serli en Guayaquil, con otros más. Entonces yo era la contraparte que iba a vigilar que los procesos de capacitación estén bien. Funcione. O sea, son cositas que en la vida tuve que aprender, ¿no? mi madre siempre me decía 7 oficios, 14 necesidades. Es. Entonces aprendí algunas cosas, entre ellas la carpintería. ¿Y cómo es? Y llegaste a la Faxo también. Claro. Ah, eso es parte de la carpintería. Cuando tú no tienes la protección necesaria, entonces imagínate nuestros carpinteros, nuestros albañiles, ¿no? No tienen la seguridad, no nos ponemos mascarillas, ni audífonos, nada, no nos protegemos, ni las manos. Ajá. Yo he visto volarse dedos en las máquinas porque no había protección, ni las seguridades necesarias. Y eso me llevó a que yo haya absorbido demasiado polvo y plomo y lacas. Ajá. Y mis pulmones. Tiñer. Y tiñer, y mis pulmones estaban bastante malos, bastante malos. Y llegué muy mal al seguro. Y el médico me dijo, vea, o cambia de profesión o no más de 3 años de vida. Estoy hablando en 85 más o menos. Que ya me había pasado algunas cosas, ya políticamente, ¿no? Algunas uh-huh. represiones muy fuertes. Entonces me dijo, cambia de eso. Le dije, no sé hacer nada más. Literal. Hasta ahí, por suerte, yo he estudiado en la nocturna desde cuarto grado hasta la universidad. Siempre estudié en la nocturna, trabajar de día, estudiando de noche. De noche. Esa fue mi lógica. Fue uno de los pocos chicos de mi barriada. Yo siempre llegué ya de los 13 años a Toctiuco y vivo en Toctiuco todavía. Entonces, de la camada era el único que dejaba de jugar en la noche y me iba a estudiar, ¿no? Me iba a terminar la escuela. Nuevamente otra persona maravillosa, doña Charito Proaño, que dijo, ¿qué hace aquí? Mi hijo estudia la nocturna, vamos. ¿Por qué no estudia? Digo, que no tengo representante. Vamos, yo soy su representante. ¿Tú llegaste al Mejía Nocturno? No, al Rumiñahui. Al Rumiñahui, al Rumiñahui, claro. Uno de los más antiguos nocturnos. Sí, y entonces fuimos al Rumiñahui y ahí me quedé hasta tercer curso. Después ya pasaron algunas cosas en mi vida y dejé de estudiar. Un año estudié en la tarde en un colegio, en el colegio Pichincha de mi barrio, porque dije, ¿qué tal será? ¿Cómo será ser un estudiante normal? Claro, o sea, se me vino, pero ya tenía, entré a tercer curso y ya tenía 17, 18 años, o sea, entré condicionado, porque era ya viejo para el resto de muchachos. Claro, organizamos ahí un montón de cosas, entre ellas la primera manifestación del colegio. Bueno, ¿qué te parece, Laurita? Vamos, si mientras Pepito prepara un siguiente tema, le vamos... relatando a nuestros queridos amigos lo que me están haciendo decir, de que así comprendemos entre todos juntos en este programa Florilegio Musical Ecuatoriano cómo es que los hechos a veces muy duros de la vida nos llevan a escoger el camino de la música para poder expresarnos, para poder decir todo lo que sentimos, tanto en lo personal como lo que pensamos respecto a la comunidad, en este caso nuestro querido pueblo. Entonces, Pepito Cabrera, un siguiente tema, ¿cuál sería? Le quiero compartir un tema que significó mucho también para mí en lo particular. Cuando comencé a tocar guitarra, igual a otra persona, los ángeles de luz que se asoman en tu vida, tengo que agradecer a algunas personas que en el momento justo se aparecieron. Yo, imagínate, muchacho de... sin padre, en una barriada tan linda como la de Toctiuco, en aquel tiempo era fuerte, ahora es una joya Toctiuco, es bien, ya no es lo que era antes. Entonces, crearse en un mundo donde estaba la droga al lado tuyo, donde tus vecinos eran los choros que decían, tienes que aprender a robar, ese era tu, ¿cómo sería? Tu destino. Lo que te decían, no te decían anda a trabajar o aprende un oficio. Te decían, aprende a robar y a robar bien, así, literal. El como facilismo ya. Entonces, uno optó por otras cosas y apareció, hay un amigo boliviano, que alguna vez también creo que lo conociste, Alfonso Gandarillas. Uh-huh. Trabajamos en tierra de hombres, con niños y niñas también, ahí aprendí el otro lado, que es el compromiso de trabajo por la comunidad, para la comunidad. Y una de las canciones emblemas de esta agrupación de jóvenes que hicimos, de local de juventud, así nos llamábamos, hicimos una canción de lucha para conseguir obras para el barrio, vinculado los jóvenes a la barriada, nos tomamos los jóvenes del comité barrial para poder hacer cosas por el barrio, ¿no? Incluida la pavimentación de la vía principal. Antes las aguas servidas corrían por media calle de nuestro barrio, era paupérrimo realmente, pero con lucha, con organización se lograron, y es la canción que quiero compartir en homenaje a ellos, a toda mi barriada, es esta, la canción de Toctiuco. Permíteme solamente enviar un saludo para Alex Ríos, que nos está viendo en este programa, y también para Risas Solidarias. Gracias a todos quienes también están viendo este programa en el Facebook. Por favor, si usted quiere preguntar algo a José, a José Vicente Cabrera, conocido como Pepe Cabrera, puede hacerlo. Escríbanos, que nosotros también daremos a conocer todo lo que comparten con nosotros. Alguien nos dice saludos para todos. Vamos ahora con Tokyuko. Esta canción tuvimos la suerte de ganar un premio, el primer premio como grupo de Tokyuko en el ¿cómo se llama? En el estadio de Liga de la universidad, ¿no? Estaba empezando los cuatro altiplanos, me acuerdo en aquel tiempo, estaba noviembre 15, entre otras agrupaciones, y nosotros cuatrito ahí con guitarrita y charanguito, haciendo esto. Soy de Tokyuko, señores, y de Tokyuko he venido, un barrio pobre que necesita agua, luz y el empedrado. Si es que el alcalde nos paga mal, Tokyuko unido lo botará. El agua de la chorrera dizque va seria y potable, nos mandan por tubería, jajay, con su poquito de cloro, viene con lodo y hasta lacranes, mientras la gente se muere ya. Todos unidos vamos a luchar para no morir de necesidad. Con la unidad de los pobres, jajay, agua potable vendrá. Si es que el alcalde nos paga mal, Tokyuko unido lo botará. Señores, y de Tokyuko he venido, un barrio pobre que necesita agua, luz y el empedrado. Si es que el alcalde nos paga mal, Tokyuko unido lo botará. El agua de la chorrera dizque va seria y potable, nos mandan por tubería, jajay, con su poquito de cloro, viene con lodo y hasta lacranes, mientras la gente se muere ya. Todos unidos vamos a luchar para no morir de necesidad. Con la unidad de los pobres, jajay, agua potable vendrá. Si es que el alcalde nos paga mal, Tokyuko unido lo botará. De Tokyuko, señores, y de Tokyuko he venido para luchar, para luchar, para luchar. Fuerte este aplauso. Bueno, autoría de quién es Tokyuko. Esta canción es de trabajo colectivo del grupo de Tokyuko. O sea, para algo aportamos cada uno, y fue la canción de lucha para conseguir obras para el barrio de Tokyuko, organizando la comunidad, y el alcalde que pagó fue Álvaro Pérez. Y claro, este era, todos los jueves bajábamos en manifestación, 200, 300 gentes, con esta canción cantando, adelante, cantando, y nos tomábamos la... ¿Nunca grabaron la canción, Pedro? No, nunca hemos grabado, como comuneros, como en mi grupo, tampoco, nunca. Tengo una canción grabada, registrada, que es la canción del 40. Esa ya, unas copleras más adelante, bueno, y hacer copleras, algunas otras cositas, pero generalmente no. ¿Qué pasaba? Nosotros hacíamos análisis, veíamos como los grupos Pueblo Nuevo, que nació de la central, y el rato que grabó cambió, pasó a Taquiinti, pasó a algunas agrupaciones. Grabaron y cambiaron radicalmente su forma de ser, su relación con la comunidad. Ya no iban a cantar con las barriadas o pedían algún dinero que la comunidad no podía pagar. En cambio, nosotros dijimos, no, porque si nos hacemos profesional, a pesar que hubo buen chance, ¿no? Había empresas que nos querían auspiciar, algunas embajadas también, pero era por eso un poco del miedo a que vamos a cambiar, que la fama nos va a hacer crecer. Entonces, hasta ahora, con el grupo y en lo personal, se me invitan a... a tocar. Donde sea, cualquier lugar, yo digo encantado de la vida. Vamos y cantamos lo que tenemos que cantar, o sea, intentamos mantenernos caminando. Bueno, así es, están saludándonos desde Madrid, así que ahí tienen ustedes la plataforma para que hagan Pepito, llegar también un saludo a Madrid, a nuestros amigos que nos siguen. A la madre, no. Un saludo cordial a todos y a todas. Sí, qué gusto que estén en sintonía y sepan que la gente cuando quiere, puede, cuando se organiza, logra objetivos. La organización es la base para avanzar, la base para crecer como sociedad. Laurita, Pepito, en un adjunto a estos procesos de lucha social que el Pepito viene paralelamente llevando con su vida, también hay chance para la sonrisa, también hay chance para la amistad, la alegría. Y no sé, si te pongo en compromisos, Pepito, cuando te digo hablemos del juego del 40 en las fiestas de Quito y las coplas que tú levantaste en el Facebook, colocaste ahí las coplas del 40 y empezaron ahí los comentarios y estuvo muy bonito. Este trabajo apoyado por un amigo, me parece que trabajaste en conjunto con el Willy Mora de acá de la Basílica de Cantares del Viento. El Willy nos dijo, hay un material nuevo, entonces empezaron a circular. Estuvo muy bonito. ¿Será mucho compromiso si hablamos del juego del 40, de las fiestas de Quito? Ya no solo de la cuestión de la lucha social, sino también de esta alegría del pueblo expresada en las coplas del 40. Sí, la vida es eso, la vida es un continuo de caminar, de estar rotando, y hay momentos y momentos. Hay momentos para la lucha y hay momentos también para divertirse, para cantar. Con Pato es uno de los mayores, tengo la suerte, lo reconozco y me fascina, de los trovadores, de los copleros, ¿no? Le fascinan las coplas y a mí también el tema. Tuve la suerte cuando arrancaba ya como solista, cuando ya Jaime me embarcó en el camino, vea, compañía, estamos haciendo, hicimos la Asociación de Artistas Populares, recordarás, sí, en plena dictadura. Y la coordinadora. Entonces se trabajó mucho con Jaime Guevara, con Michelena, con Gloria Arcos, con Sandrita Martínez, que se sumó más luego, Ollantayer, Matraca, Jegal, como grupo de danza. Imagínate tan viejo ando que bailaba en la calle todavía comenzando danza, Susana Reyes, Wilson Pico, uh-huh. Y el hermano de Wilson Pico, lo habrás conocido, a Julio Pico. Él era extraordinario para cantar, me fascinaba, yo aprendí de él, si digo alguien copié, le copié a él, o sea, mi estilo de cantar. Aparte del canto social, me fascinan también las coplas que tienen sentido, las coplas, bueno, ni tanto sentido, las coplas que tienen la picardía propia de nosotros, de los andinos. En las fiestas andinas hay mucha, mucha picardía en cuanto a la copla, no sé si será machista o no, pero es más que machismo, es la picardía, el jugar con algunas cositas ahí que te hacen colorear, algo así, ¿no? Ajá. Entonces, parte de eso es cuando soy parte de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha, soy también integrante, actualmente me eligieron recién el sábado como secretario por 2 años más, pues ya estoy ahorita, hoy de noche va a estar de eterno, rara vez será que me vean con terno. Ya se pasó al otro lado al poder, dice. Es un gremio muy lindo que trabaja mucho para hacer conservar algunas otras tradiciones, sobre todo, ¿no? Especialmente esta del Mundial de 40. Y en el Mundial de 40 hay muchas coplas, muchos dichos. Lo que se hizo es ponerle música a esos dichos. Ya, nada más veamos cómo sale las coplas de 40. Zapatero, zapatero, zapatero, remendón, ya perdiste en el 40 con Venezuela y tacón. Es un juego muy quiteño para chagras y extranjeros. Es un juego muy quiteño para chagras y extranjeros. naciste en el 40, donde suelas un taco. Si parezco Campariche, me llevo todas las cartas. Si parezco Campariche, me llevo todas las cuartas. Y aquí está mi marido, caigo con carta guardada. Y aquí está tu marido, caigo con carta guardada. Treinta y ocho que no juega y ya todo está pagado. Treinta y ocho que no juega y ya todo está pagado. Con los dimes y diretes la canción ha terminado. Con los dimes y diretes la canción ha terminado. Zapatero, zapatero, zapatero, remendón, ya perdiste en el 40, y me suela tu tatón. Zapatero, zapatero, zapatero, remendón, ya perdiste en el 40, y me suela tu tatón. Toma por Chuncho. Sí, bueno, bueno, eso es el dicho, explicar el dicho, qué quiere decir el dicho nada más, ¿no? Esta canción salió hace 12 años atrás, ¿no? Era en la época de Paco Moncayo, que fue alguna vez a jugar allí, y se me ocurrió igual, a veces coges la guitarra y suena, y vas improvisando la melodía. Este es un San Juanito, ¿cierto? Sí, es un San Juanito un poco festivo, ¿no? Con estilo cargado de callambe, de tabacundo, sí. De hacer las copas. Más tabacundeño. Bueno, ahí hemos podido nosotros escuchar este tema. ¿Qué tal jugar el 40 con esta canción? Churros, ahí, yo que soy buenazo con el 40 nunca llego al 10. Bueno, antes había una publicidad de un banco que comenzaba todo el mundo a zapatear con la publicidad, no sé, ¿no? Este es su banco. Entonces comenzaban todo el mundo. Y en los cines era una locura, porque era tablado el cine y todo el mundo. Una locura. Pasa lo mismo con este San Juanito. Cuando hay 40, todo el mundo comienza a aplaudir y a cantar. Porque cuando hay 40, cuando hay zapatería. Entonces, zapatero, suena la canción y todo el mundo se aglomera. Contémosle a nuestros amigos oyentes, no demos por hecho. Zapatero, cuando la pareja rival no ha alcanzado. Yeah. Bueno, el juego dice que hay que hacer 40 puntos. Pero hay una zapatería cuando uno de las parejas no logra hacer 10 puntos, queda hasta 8. Y el otro ya llegó a 40. Ya llegó a 40. Entonces ahí se da una zapatería, es decir, que eres... que tienes que ir zapatero. A cambiar de oficio. Ya hace zapatero en vez de jugar 40. Eso. Bueno, ahí estamos nosotros. ¿Ahorita juega 40? No, la verdad que Con el Dieguito. Dieguito debe ser buenazo. Sí, para muy bien. Campeón Dieguito. Para el próximo mundial, para el campeonato 51 en la PDP, en el Hotel Quito, todos los años. Ahí está. Ahí está, dice que ahí va. Es una invitación. Delegación oficial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la radio. Encantado. Apunta, dice el Diego, para ese mundial del 40. Bueno, tendremos que aprender. De pronto, sí. ¿Quién quita que podamos ganar sin saber, no? Este año creo, ¿no? La suerte del principiante. Así es. Bueno, nos vamos a ir anotando nosotros también para aprender a jugar en esta época. A los amigos oyentes les recordamos que estamos con la visita de José Vicente Cabrera, Pepe Cabrera, ¿no? Así es, está compartiendo con nosotros su vida, su trabajo. ¿Cuán importante es la música, por ejemplo, en las agrupaciones, cuando uno se participa en las, ¿qué se dice? En los, ¿cómo se me fue el nombre? En los comités barriales, y que puedas también tener tus horas culturales, porque son largas jornadas de discusiones y de toma de decisiones. La música espanta el mal aire, siempre. Mal aire. Entonces te saca la otra parte que la tienes guardada. Incluso la tristeza se te hace más llevadera cuando cantas. Entonces yo pienso que todo el mundo deberíamos cantar, deberíamos soltarnos. No importa la voz. ¿Escucharon mi voz? No es una voz de cantante, pero me gusta cantar y aquí manejo. Y Pepito, creo que nos saltamos una parte chiquitita. ¿Quién te indujo a la guitarra? ¿Cómo aprendiste a afinar la guitarra? Ya sabemos que construiste instrumentos en la carpintería, pero algún músico, algún maestro, alguien te indujo, te motivó para llegar al canto. Debemos haber anotado algo que decía Alfonso Gandarillas, este amigo boliviano. Uh-huh. El, él fue alguna vez acompañante de uno de los grandes de Bolívar, se me fue el nombre. Él estuvo en algunos tríos, era muy un músico y excelente charanguero, el mejor charanguero. Se los querían llevar a los mismos cuatro del altiplano, se los querían llevar, pero él se quedó con el barrio, no se quedó con nosotros. Él nos enseñó a algunos amigos a tocar guitarra. De los muchos que aprendimos, en teoría nos metimos al curso de guitarra, quedamos cuatro prácticamente, que somos hoy los comuneros. Somos fruto de un proceso. ¿Puedes nombrarles a los cuatro? Carlos Insuasti, Jorge García, David Miranda, Fabián Collaguazo, que es parte de los comuneros actualmente, y aparte de eso, Carlos Morales, un negrito picantón que era, que se fue a Alemania también a través de la música de su guitarra, fue agregado a su guitarra y se quedó a vivir en Alemania y les viene contamos, de rato en rato. Laurita, a los amigos oyentes, que en las luchas de los 80, de los 90 en nuestro país, los comuneros eran bastante identificados con la lucha social. Los comuneros tenían un prestigio ganado junto a Noviembre 15, junto a los que habíamos trabajado el canto popular acá. Entonces, Pepito es uno de esos miembros de los comuneros. Tuvimos la suerte de, no sé, de ser los casi apadrinados por don Telmo Guzmán, de la Casa del Obrero. Entonces, nosotros bajábamos allá a las reuniones, decía, vea, tal lugar aquí ir a cantar, apoyar esta huelga, apoyar este sindicato. Entonces, esa era un poco nuestra primera lógica, y más adelante con la coordinadora. Bueno, sabemos que siempre lo han hecho en equipo con los comuneros, pero ¿hay algún tema musical, por ejemplo, que sea autoría suya, Pepe? Sí, algunos. Hay uno que es un poco desgarrador. Es algo así, así soy yo, es una definición. Imagino que algún momento de mi vida estaba demasiado solo, sí, seguramente, y salió una canción que es algo tristona. ¿Se la puede hacer? ¿Quieren escuchar? Por favor. No les recomiendo. Como un río sin agua, como un velero sin rumbo, como estrella apagada, vivo solo en el mundo, caminando en las calles, mirando a la gente, buscando en vano un rostro sonriente. Así soy yo, tristezas no más. Así soy yo, solamente soledad. Estás no más, así soy yo, solamente soledad. Soy cenizas de un fuego, de aquel amor que quemaba. Soy un árbol que muere tras una vida pasada. Seguiré por las calles mirando a la gente, buscando en vano un rostro sonriente. Así soy yo, tristezas no más. Así soy yo, solamente soledad. Así soy yo, tristezas no más. Solamente soy. soledad. Así soy les yo. Dije no, que no cantemos sí. Ese sonido. Pepe Cabrera, que nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Te cuento este poema, lo tomó el maestro Enrique Males en el álbum Cien Voces y Cien Sentimientos. Está plasmado también con la voz de Don voz de Enrique Males. No como está la canción, sino la poesía no plasmada en ese. Ajá. Muy hermoso también. Con otro tipo de música. Sí, sí, o sea, para ese trabajo que hizo. ¿Hay grabaciones, Pepe? No, solamente la del Mundial de 40 que está registrada. ¿Y qué estamos esperando? Ah, no, no es un poco por el interés, es un poco más lo otro, el ir, cantar, decir, creer, soñar. Te cuento que la jubilación me ha hecho bastante bien, a otra gente le deprime, no sé por qué. Creo que es una vida, 2 años libre, sin timbrar y 8:12, 1, 4, 5. Es una presión brutal. Y así estés trabajando tenías que timbrar porque si no te igual te multaban, ¿no? Entonces es una locura. Entonces quitar todo el tema de horarios, todo el tema, te da una paz muy bonita. Y eso me ha permitido retomar algunas cosas que... ¿Nuevos proyectos entonces? Sí. Primerito, estoy tratando de sacar con el apoyo de Pato también. Vamos. Ese gran trabajo que se está realizando desde el Consejo Provincial, yo creo que es más trabajo de Pato por el compromiso que tiene con la comunidad, con su compromiso de antaño, de toda la vida. O sea, no ha cambiado Pato, y eso me gusta de la gente que se mantiene firme en algunos procesos, a pesar que es famoso, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Pero se mantiene firme, lindo, gran persona. Entonces un gran trabajo para como sería legalizar la actividad musical a través de un título de un reconocimiento oficial para los músicos populares, para los músicos populares. Normalmente nunca nos han dicho, ¿no? ¿Por qué eso? Nos han visto cantar, venga, nomás contratemos o le invitamos por lo menos a que no contrate. Pero yo creo que es importante ese trabajo que se viene realizando para legalizar la actividad, para que sea reconocida oficialmente una actividad que siempre ha sido lateral al medio, como una alternativa a las cosas que a veces cuestan y no puedes pagar, más que no es que no quieres. Uh-huh. O música que te permite hacer otras cosas, como tú decías, apoyar en la minga, apoyar en las reuniones, hacer una tarde social para la comunidad y cantar y bailar, así como hicimos hace rato con Pato, cantando a dúo, vamos a cantar algo también más coplitas. Amigos oyentes, yo quiero aprovechar con Laurita para contarles que esta mañana justamente venía a la radio desde reuniones en el Ministerio de Cultura y en CETEC, terminando de pulir la herramienta de evaluación, unos pequeños cambios que hubieron, nada de fondo, sino más bien de forma. Y le contaba a Pepito, me decía cómo va el proceso. La semana pasada estuvieron en el curso preparatorio la banda de músicos del Cuerpo de Bomberos de Quito, la banda municipal del GAD de Mejía, y en un siguiente grupo estuvo dedicado, les cuento amigos, para músicos de otros países. Justamente vino acá un amigo colombiano que está, Samuel Alfonso. Pero también había músicos de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Venezuela, que están radicando en este país y que quieren obtener esa certificación profesional para los músicos populares. Laurita, creo que cuando ya tengamos el anuncio oficial de los primeros certificados, este programa será el que tenga la primicia, Laurita. Así es, nuestros amigos que comparten siempre con nosotros, con nuestros artistas, con esas historias de vida, que a veces resultan gratificantes el poder interiorizarse en uno como persona, como ser humano, y de poder, como decía Pepito, estoy diciendo cosas que no debo. Entonces, los secretos. Es ahí cuando ese reconocimiento hacia ese yo interior, de poder sacar lo que estamos sintiendo, lo que quizá nunca hemos tenido la oportunidad de poderlo expresar. Bueno, vamos a irnos con música porque ya mismo se nos acaba el tiempo. Bien. Y ahí es cuando queremos detener el reloj. Nos ponemos a llorar. Van a cantar juntos ahora. Que diga Pepito, que proponga algo, Pepito. Ya te voy a proponer unas coplitas bonitas. Antes, si me permites un momento, y en estos 2 años he podido hacer cosas que no había podido por la profesión, el ser comunicador del municipio de Quito, era director como 15 años en la administración Eloy Alfaro. Entonces era un trabajo de 7-24, o sea, era permanente, no había, no podía planificar un fin de semana, no podía planificar una fiesta, unas vacaciones, porque siempre estábamos trabajando con la comunidad. Entonces me ha permitido recuperar a mi familia. Hoy nos hemos reencontrado con mis hijos, tengo tres hijos lindos, dos varones y una enana, que es mi adoración, sin hacer nada de lado a los otros, pero lo siento, así es de corazón. Tengo cinco nietos, cuatro varones y mi enana también, y mi familia, que por suerte nos mantenemos unidos. Una dura enfermedad de mi madre hace 12 años atrás, tres que murió, nos hizo que nos reencontremos también como familia. A veces las cosas duras hacen que sepas que tienes familia y que podemos respaldarnos. Yo creo que es importante regresar a mirar hacia adentro, hacia la familia, porque a veces nos olvidamos que al lado hay un hermano, hay una tía, unos sobrinos, padre, y que los padres, madres. Entonces hay que regresar a eso también, que nos hemos olvidado. A veces andamos tan apurados con esta sociedad que no miramos nuevamente hacia adentro. Hay que recuperar el valor de la familia como la primera educadora de valores y un montón de cosas que puede seguir aportando para la sociedad. Sobre todo paz, sobre todo paz. Así es, la familia, parte importante. Vamos a saludar también a Carlitos Grijalva, nos dice Laurita, un abrazo grandote. Otro para usted, mi estimado Carlitos. Carlitos, felicitaciones por el concierto del día de semana, sábado, ¿no? Pasado. Tuvimos un poquito de conexión porque tanto la Victorita como la Alejita estuvieron en el grupo de acompañamiento del Carlitos con el violín y la viola. Y ya saben, Carlitos siempre canta pleno, ¿no? Un abrazo, Carlitos, que te vaya en los siguientes proyectos, que te vaya súper bien. Así que te vaya siempre mejor. Siempre mejor. Bueno, vamos entonces con el tema musical. Aquí lo vamos a escuchar a Pepito y a Patricio. Y a Patricio vamos a hacer... interpretando esa canción. Esta es una de las primeras canciones que aprendí y le robé. No sé cantar y yo... sí, también, solamente sigues la copla nomás, solo sigues la copla, Laurita. Esta canción se la robé y la puse en escenario un montón de veces a Julio Pico. A él escuché cantar, y como andábamos en las barriadas, en una especie de mingas, cantando, apoyando procesos, entonces lo aprendí bastante bien. Espere, antes de que sigan cantando, permítanme leer este mensajecito, algo importante que nos dice Alex Ríos, dice otro maestro de la música. Es muy importante saber la labor de la música dentro del ámbito social y la interacción con los barrios y la gente de nuestros pueblos. Felicitaciones por recuperar esta esencia, Pato Robalino y también a Pepe Cabrera. Gracias, maestro. Gracias. Carlos Grijalva dice, amigos míos, que viva la música en la familia Patito. Muy bien, un abrazo. Y Pato puede hablar de esto más cerca todavía. Mis hijos, no sé por qué no salieron cantores. Qué mala experiencia verían. No. Sí. Mi nieta dice, si me gusta tu música, que vengan los comuneros a repasar en mi casa, ¿no? Entonces, que vengan los comuneros, me gusta tu música. Ya está aprendiendo, déjenos. Bueno, va a ser la que sigue. La nieta sacará algo del abuelo. Bueno, vamos con música. Vamos a coplito. Hágale. Cómpreme que estoy vendiendo guambrita, cómpreme que estoy vendiendo guambrita. Hay amores que me han sobrado, uy, ay, ay. Hay amores que me han sobrado, uy, ay, ay. No importa lo picarescas, ¿no? No hay problema. No hay censura. A las muchachas bonitas, ay, ay, ay. A las muchachas bonitas, ay, ay, ay. Les ofrezco garantía, uy, ay, ay. Les ofrezco garantía, uy, ay, ay. Cómpreme que estoy vendiendo, ay, ay, ay. Mi amor es que me han sobrado, uy, ay, ay. Ahora viene lo mismo. No te casarás con chapa, guambrita. No te casarás con chapa, guambrita. Y por interés del revólver, guambrita. Por interés del revólver, guambrita. Se te acabarán las balas, guambrita. Se te acabarán las balas, guambrita. Y te quedas con el chapa, guambrita. Y te quedas con el chapa, guambrita. Cómpreme que estoy vendiendo, ay, ay, ay. Hay amores que me han sobrado, ay, ay, ay. No te casarás con rico. rico guambrita, no te casarás con rico guambrita, por interés del dinero guambrita, por interés del dinero guambrita. Se te acabará el dinero guambrita, se te acabará el dinero guambrita, y te quedas con las bolsas guambrita, y te quedas con las bolsas guambrita. Bebé que estoy vendiendo, ay ay ay, amores que me han sobrado, ay ay ay. No te casarás con chofer guambrita, ay, no te casarás con chofer guambrita, por interés del volante guambrita, por interés del volante guambrita. Se te acabará el volante guambrita, se te acabará el volante guambrita, y te queda la palanca guambrita, y te queda la palanca guambrita. Veme que estoy vendiendo, ay ay ay, y amores que me han sobrado, ay ay ay. No te casarás con chagra guambrita, no te casarás con chagra guambrita, ay, por interés del maicito guambrita, ay, por interés del maicito guambrita. A propósito de la canción de moda, se te acabará el maicito guambrita, se te acabará el maicito guambrita, y te quedas con la tusa guambrita, y te quedas con la tusa guambrita. Cómpreme que estoy vendiendo guambrita, amores que me han sobrado, guayayay. Bueno, nos tocará quedarnos con la tusa. Ese es el coplero popular. Así decía mi abuelo. Bueno, risas solidarias desde Madrid nos dice, sin lugar a dudas, don Pato Robalín y Pepe Cabrera, dignos representantes de la lucha social y de la cultura de nuestro querido Ecuador. Muchas gracias a ustedes por habernos estado escuchando. Habernos tenido paciencia, siempre digo yo, durante 55 minutos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. No se pierdan, amigos que están allá en otras latitudes, este programa lo realizamos todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 12 del día. Gracias, como siempre, por estar conectados y conocer a nuestros artistas de ese trabajo que lo han venido desarrollando, que es parte importante de ese reconocimiento a nuestros artistas. Así que, Pepito, muchas gracias por haber estado con nosotros, y a ti, como siempre, Patricio, gracias. Gracias. Patricio Robalino está todos los lunes aquí con nosotros. Con invitados. Así que muchas gracias, Laurita, a los vecinos y vecinas que nos acolitaron escuchándonos esta jornada bonita. Dios lo pague en serio de corazón por haber permitido hablar, decir, recordar cosas. A Pato, como siempre, en el camino estaremos haciendo algunas cosas. Cuando invites, ya sabes. Muy bien. Dice, cuando de cantar se trata, yo no puedo decirles que no. Entonces, cuando guste también, Laurita, Dios se lo pague. Y eso, hay que seguir haciendo cosas porque hay que seguir cambiando el mundo, hay que tener más conciencia nada más. Bueno, y muchísimas gracias también a quienes han estado en los 940 AM y a nuestro compañero Diego Salazar, que nos acompañó el día de hoy en controles. Que la pasen muy bien, sigan con nuestra señal y nos encontramos nosotros mañana a las 12 en punto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Risa)